Trujillo. Ya no hace falta decir mi nombre. Me conocen, lambón. Yo soy el que te está pasando el rolo. Adrián, tu compañía. ¡Gorila! ¡Lolo! ¡Gorila! Dile que controlen la lengua. Que se ubique. Que llegue yo. ¡Ah! Cuenta lo que pasó en Jara cuando yo estaba en Tarima. Por aquello no te vi la cara. Se suponía que tú cantaras. Pero viste a mi mala haciendo que soy a cabana. Te compra fue el gorila, así que siéntate. Siéntate. Tu cuello en esto negro, oriéntate. Siéntate. En el medio para un muévete. Si no te sale, muévete. Te compra fue el gorila, así que siéntate. Yo soy tu cuello en esto negro, oriéntate. Llegué yo al género. Llegué yo. ¡Monserrate!